Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, este programa llamado Cajón del Sastre, donde te puedes encontrar cualquier cosa, secciones de literatura, de música, de cine, recomendaciones literarias, gastronómicas, viajes, humor, realizado como siempre por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, 60 minutos casi por delante, que espero y deseo los disfrutes, así que bienvenidos a este nuevo programa. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. ¿Quieres entender la vida de nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñemos a desenvolverte en este mundo tan virtual que se está creando? Aquellos maravillosos años es tu espacio para aprender, donde Victoria Hacha intentará acercarte recursos muy útiles. Te abrirá los ojos al mundo de nuestros jóvenes y las nuevas tecnologías. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Hola a todos nuestros oyentes que hoy me acompañan. Soy Victoria Hacha y este es nuestro nuevo espacio, Aquellos Maravillosos Años. Hoy, para empezar, quiero deciros que intentaré con este espacio que entendamos todos un poco más a nuestros jóvenes. Cuando mantengamos una conversación con ellos, no estemos pensando por dentro, ¿pero en qué idioma me está hablando? Porque tenemos que evolucionar con ellos y con la vida. Así que empecemos diciendo que nuestra juventud de ahora, entre los 12 a 28 años, es la generación Z. ¿Pero por qué los llamamos así? Las y los miembros de la generación Z son nativos digitales, es decir, nacieron en entornos de mayor acceso a las tecnologías informáticas y saben cómo orientarse en las experiencias virtuales y utilizan palabras como estas. Así que, muy atentos, crunch. Esta generación Z llama crunch a un amor platónico que nunca termina de materializarse. Un crush puede ser una persona conocida de nuestro ambiente, pero también puede ser una estrella de cine, un músico, etc. Stalker. Stalker, como la mayoría, este término también proviene del inglés to stalk, que equivale a acosar o espiar de forma online a un usuario de las redes sociales para observar su perfil, publicaciones y fotografías. O sea, cotillear de toda la vida, vamos. Cool. Algo cool es algo que está súper de moda, pero por algún motivo es mucho más molón decirlo en inglés. Hype. Este concepto, hype, es mucho más complejo de lo que podríamos pensar en un primer momento. Básicamente significa emocionarse exageradamente por algo. Y se usa sobre todo en el mundo de los videojuegos y en cine y las series. Por ejemplo, si decimos que nos estamos hipeando con una serie, es que estamos expresando que estamos súper emocionados con ella. Pero cuidado, algunas veces también podemos escuchar algo como Ubisoft nos está hipeando. En este contexto significa que la compañía de videojuegos está creando unas expectativas demasiado altas sobre un juego y que es posible que nos llevemos una decepción. Anda, que no hay casi nada aquí. Veréis, ahora nos vamos con random. Al igual que otras palabras del vocabulario Z, random proviene del inglés y su significado viene a ser el mismo, es decir, aleatorio. Por ejemplo, ya no se dice como has hablado con una persona cualquiera, no, ahora se dice que has estado hablando con una persona random. De locos, no necesita mucha explicación, la verdad. De locos viene a decirnos que algo es increíble o que es maravilloso. Así que me va el pelo decir que la audiencia de este programa es de locos. Cringe. Esta expresión ya empezaron a utilizarla los millennials. Se refiere a algo que da grima, que es incómodo de presenciar. Eso que te genera tanto rechazo que al oírlo se te erizan los pelillos de la nuca. Al verlo, vaya, eso es. Trolear, el sustantivo de troll, adaptación de la voz noruega troll, ha dado lugar a las formas derivadas trolear y troleo, que se emplean en un principio en Internet para referirse a intervenir en un foro digital con el objetivo de generar polémica, ofender y provocar de modo malintencionado a los demás usuarios. A partir de este primer uso, se ha ido extendiendo su significado, de modo que si, por ejemplo, se aplican a multitudes de contextos, no siempre digitales, con la idea de provocar, reventar, boicotear, molestar, bueno, un montón de cosas así. Por lo general, tocar las narices, vamos. Estar living en inglés significa viviendo y se utiliza para decir que estás alucinando, que no te crees qué está pasando, que estás realmente impresionado. Vaya, que todo esto que te encanta. Salseo. Esta palabra es graciosa. La RAE define salsear como entremeterse, meterse en todo. Cuando un grupo de personas hay salseo, es que hay cotilleo, discusiones, hay un poquito de todo. Esta expresión se utiliza mucho en YouTube. De hecho, en esa plataforma hay canales dedicados exclusivamente al salseo. Es decir, a comentar la vida y los conflictos que surgen entre los youtubers. Sipeo. Este vocablo es definitivamente uno de los más extraños. Procede de la palabra inglesa relationship y se usa para referirse a la aspiración de que dos personas se emparejen. Vaya, lo que viene siendo hacer de Celestina, diría yo. Fantasía. La generación Z suele utilizar la palabra fantasía para referirse a aquello que le encanta o que es perfecto. Por ejemplo, escuchar la radio ya no mola. Ahora es una fantasía total. Y hasta aquí, oyentes, que ya no me da la live para más. ¡Hasta la próxima! Y ya sabéis, si no puedes con el enemigo, únete a él. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Ulises, soy yo. Penélope. Sí, Penélope, tu fiel Penélope. Estás en Ítaca, tu viaje ha terminado. Estás en Ítaca, Ulises. ¿Ítaca? Sí, en Ítaca. ¡Hombre, soltad los remos! Te espero hace miles de noches. No estás cansado del mar, de no dormir en tu lecho. Estás en casa, Ulises, en Ítaca, Ítaca. ¡Dejad los remos, he dicho! Detén. ¡Estamos en Ítaca! ¡Deteneos! Hola, queridos oyentes. Soy Merche y este curso voy a continuar con la sección del año pasado, la mitología. Os contaré relatos curiosos y sorprendentes y os hablaré de seres mitológicos y su significado. Hoy os voy a hablar del mito de las sirenas y Odiseo. Este mito es uno de los más antiguos y también uno de los más versionados, formando parte de las distintas mitologías del planeta. En su origen, a las sirenas se les representaba como tres entidades en una. Eran peces de cintura para abajo, aves en el torso y cabeza de mujer, y casi siempre con largas cabelleras. Poco a poco se simplificó esta apariencia y hoy

El burro, le dijo al tigre. El pasto es azul. No, el pasto es verde. El pasto es azul. No, el pasto es verde. La discusión se calentó y los dos decidieron someterlo a un arbitraje. Y para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro comenzó a gritar. ¡Su Alteza, Su Alteza! ¿Es cierto que el pasto es azul? El león respondió. Cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó. Es que el tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta. Por favor, castígalo. El rey entonces declaró. El tigre será castigado con 5 años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino contento y repitiendo. El pasto es azul, el pasto es azul, el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león. Su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. El león respondió. De hecho, el pasto es verde. Entonces, ¿por qué me castigas? Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o es verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático, al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos no están en la capacidad de comprender. Y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento. Y lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. Moraleja, cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más. Y ahora vamos con otra curiosidad, la anécdota sobre la famosa e icónica foto de Albert Einstein sacando la lengua. Se hicieron una encuesta entre todos sobre cuál creéis que es la fotografía más famosa en la que aparece Albert Einstein, estoy seguro de que la mayoría de vosotros responderíais que se trata de la que sale sacando la lengua, una imagen que sigue siendo todo un icono. El momento exacto en que fue tomada contiene una curiosa anécdota. El 14 de marzo de 1951, el famoso físico ganador del premio Nobel cumplía 72 años. Por tal motivo, sus más allegados decidieron prepararle una celebración en el The Princeton Club de Nueva York, un club social en el que los alumnos y profesores de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey realizaban sus encuentros, banquetes y celebraciones. Tras la fiesta, Einstein se encontró con un grupo de fotógrafos esperando en la puerta para tomar alguna instantánea, con la que ilustrar al día siguiente la noticia del aniversario. Varias fueron las fotos que le tomaron mientras se dirigía hacia el coche que lo llevaría hasta casa. Una vez montado en el automóvil, el célebre físico ya no tenía más ganas de fotos. Dijo basta. Y ante la insistencia de los reporteros para que siguiera sonriendo y posando, decidió sacar la lengua a todos los presentes. A pesar de ser varios los fotógrafos que lo rodeaban, tan solo uno, Arthur Seyssi, fue quien le dio el botón de disparo de su cámara en el momento exacto en el que Einstein sacó la lengua. Ese preciso instante quedó inmortalizado como uno de los iconos fotográficos más famosos de la historia. Por el contrario, el resto de los reporteros quedaron tan asombrados al ver la mueca de Albert Einstein que a ninguno se le ocurrió echar una foto. La agencia para la que trabajaba Arthur Sachs se planteó en un principio no publicar la fotografía, pero finalmente decidió hacerlo. El propio Einstein quedó tan satisfecho al verse que solicitó que le facilitaran unas cuantas copias de la misma, con las que felicitó las fiestas de Navidad de ese mismo año a sus amistades. Pero una de las curiosidades que esconde la fotografía que todos conocemos es que en realidad está recortada. En ella aparecía Albert Einstein sentado en el vehículo entre su buen amigo, el doctor Franklin Reed G. White Aydelotte y la esposa de este. Dicha fotografía fue adquirida por un coleccionista a través de una subasta en 2009 por la astronómica cifra de $74,324. La canción más dulce, la que llega al alma. La gramola. Vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? No bailan los muchachos y la gente mayor. He de reconocer que gracias a mis padres siento mucha debilidad por el dúo que viene a continuación. Y es que durante toda mi infancia y mi adolescencia he crecido con las canciones de este dúo, el dúo Dinámico. Un dúo formado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que ha sido el precursor del pop en España. Sus éxitos discográficos llenaron toda una década y alentaron por primera vez el fenómeno fan en nuestro país. Esos ojitos negros que me miraban. Nacía como dúo en Barcelona el 28 de diciembre de 1958, de la mano de dos catalanes, Ramón Arcús Alcón, nacido en diciembre de 1936, y Manolo de la Calva, nacido en febrero del año siguiente. La primera actuación ante el público la realizaron en el programa La Comarca nos visita, en Radio Barcelona. En ese momento quisieron llamarse The Dynamic Boys, pero el presentador del programa, Enrique Fernández, dijo no saber inglés y los presentó como el dúo Dinámico. El final del verano llegó y tú partirás. Este dúo participó en numerosos festivales de la canción. Ganaron, por ejemplo, el Festival de la Canción del Mediterráneo, en Barcelona, con la canción Como Ayer, y también el Festival de la Costa Verde, con el tema Somos Jóvenes. Y en varias ocasiones consiguieron ser segundos, por ejemplo, en el Festival de Benidorm, con el tema Quisiera Ser y con Amor Amargo. A sus éxitos musicales, con canciones como 15 años tiene mi amor, quisiera ser, perdóname, bailando twist, esos ojitos negros, se sumó un buen número de intervenciones en películas musicales. En el año 68 su canción La La La, cantada por Massiel, fue la ganadora del Festival de Eurovisión, un galardón que España conseguía por primera vez. En 1972 se retiraron para producir, entre otros, a artistas como Miguel Gallardo, José Vélez, Los Chunguitos y componer para cantantes como Camilo VI o Julio Iglesias, con quien Arcusa, por cierto, colaboró durante muchísimo tiempo. En 1986 volvieron a la escena grabando nuevos temas y desde entonces, queramoslo o no, porque ya tienen más de 80 años, continúan con su actividad artística. Por ejemplo, hace un par de años los vimos en fiestas de Alcorcón y aunque evidentemente debido a su edad no se proliferan mucho, nos siguen quedando sus canciones, que son las de siempre, las de toda la vida, canciones como esta. Llorar y a suplicar. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos radioyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Agradezco vuestros oídos abiertos y paso a contaros en la sección de hoy de Historias para aprender una historia que tiene una enseñanza que creo que todos sabemos, pero pocos utilizamos. Así que espero que os guste y si tenéis a bien, pongáis en práctica en vuestra vida diaria. Yo la he titulado El viento y el sol, pero como la he rescatado de un libro que tiene más de 50 años y es una historia de Esopo, su título es Bóreas y el sol. Charlaban un día el sol y Bóreas, el helado viento del polo, cuando vieron a un caminante bien envuelto en su capa. Bóreas se echó a reír. «Mira ese pobre diablo», dijo. «Se abraza a su capa como para no quitársela nunca. E ignora que me bastaría apenas soplar un poco para que su linda capa escapara por el aire». «¿Lo crees así?», repuso el sol. «Si quieres, haremos una apuesta. A ver cuál de los dos puede quitarle la capa. Empieza tú». Infló Bóreas sus carrillos y comenzó a soplar. Levemente primero y luego cada vez con más violencia. Pero cuanto más soplaba, más se envolvía al viajero en su capa, sosteniéndola con ambas manos junto a su cuerpo. Inútil fue la furia con que Bóreas se arrojó sobre él, hasta que al final dejó su turno al sol. Este se abrió paso entre las nubes y comenzó a calentar la tierra. El viajero soltó un poco la capa. El sol lanzó sobre él sus rayos cada vez más ardientes. El hombre anduvo unos pasos, se quitó el abrigo y lo colgó del brazo. El sol miró a Bóreas y sonrió. Le había bastado tocarlo apenas con la punta de fuego de sus rayos. La enseñanza que desprendemos de aquí es que los mejores resultados se logran con dulzura y persuasión. Con esta historia y con esta enseñanza, que también se puede decir de otra manera, como por ejemplo, que para conseguir algo no debemos imponer, sino mejor convencer, os doy las gracias por escucharnos. Soy Sofía, desde la sección Historias para Aprender. Os deseo buena semana y me despido hasta el próximo programa. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto. Tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hoy en Mujeres de la Historia recordamos a una con un gran sentido de Estado que supo ganarse a sus súbditos y la consideración del resto de monarcas de la época. Una mujer que fue tres veces reina. La primera por matrimonio, la segunda al quedar viuda y regente, y por tercera vez cuando muere su hijo, ejerciendo ya de rey y quedando su nieto con tan solo un año. Es que la historia también pertenece a las mujeres y puede que su escaso relato en las crónicas y literarias de la historia hayan contribuido al desconocimiento del protagonismo femenino. Sin embargo, se puede mencionar figuras de gran relevancia que contradicen todo lo que se da por supuesto en la Edad Media. Hoy hablamos de María de Molina, un personaje extraordinario en un mundo hispánico y en el curso de los acontecimientos históricos, tanto incluso como lo sería más tarde Isabel la Católica. Os diré que María de Molina fue regenta consorte de Castilla durante el reinado de su esposo Sancho IV, conocido como el Bravo, hijo de Alfonso X. La unión matrimonial entre ambos estuvo llena de controversia desde el principio, ya que era prima carnal de Alfonso X, por tanto, tía segunda del que fuera su esposo. Este hecho supuso un enfrentamiento con la Iglesia, que no aceptaba el casamiento por consanguinidad, y con el propio Alfonso X, que tenía otros planes de casamiento para su hijo. Todos estos problemas recayeron después sobre esta reina, que tuvo que luchar para que sus hijos fueran reconocidos como legítimos. Además, tuvo que sufrir las infidelidades de su esposo, que tuvo también varios hijos fuera del matrimonio. Antes de conseguir la dispensa papal, murió Sancho IV, sin que fuera otorgada la misma. Por tanto, María de Molina, en solitario y sin legitimidad papal, tuvo que desafiar a los obstáculos que impedían reconocer a su hijo Fernando como rey de Castilla. Ahí estuvo reinando María, viuda, en nombre de un niño cuyos derechos estaban cuestionados y medidos por una guerra civil. Por supuesto, todo esto aprovechado por los nobles para conseguir una mejor posición en una corte gobernada por una mujer y un niño. No contaban con que esta mujer era fuerte e inteligente como para conseguir bandear los acontecimientos. Enseguida la reina consiguió con su trabajo los apoyos necesarios de la nobleza y el pueblo para conseguir la estabilidad y demostró sus dotes y habilidad política y trabajo. Fue muy complicado. La proclamación de su hijo como rey, la amenaza de Portugal, su enemistad con Jaime II de Aragón y, cómo no, los intentos de los consejeros del reino para que contrajese un nuevo matrimonio. Ella supo dejar de lado todo esto y centrarse en la defensa de los bienes de la corona y en el bien común. Incluso cuando su hijo Fernando IV fue rey, al alcanzar la mayoría de edad, ella siguió teniendo gran influencia y tuvo que reaparecer para solucionar diferentes conflictos con los nobles. Tenía una gran capacidad negociadora. María Molina llegó a ser una reina popular, querida y admirada en su tiempo. Los concejos le mostraron gran lealtad y respaldaron sus iniciativas en las cortes, tanto en el periodo de regencia de su hijo, por su habilidad y experiencia para resolver conflictos, que volvieron a ser de gran utilidad cuando su hijo Fernando IV muere y queda de nuevo como regenta de su nieto Alfonso XI, de tan solo un año de edad. El 1 de julio de 1321, María de Molina murió en Valladolid. Gracias a su labor como reina, madre y abuela, consiguió la estabilidad dinástica de la corona. Posiblemente, sin el valor de esta mujer, Castilla hubiese tenido un rumbo muy distinto en la historia. Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Acha. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Veréis, os voy a contar que ayer fui a un restaurante a celebrar una comida pues con algunos amiguetes y noté que el camarero, el que nos atendió, el que venía a la mesa, llevaba una cucharilla en el bolsillo del chaleco. La verdad es que me pareció un poco extraño, pero no le di la mayor importancia. Sin embargo, cuando el encargado que nos trajo la carta, de repente pude notar que él también llevaba una cucharilla en el bolsillo. Y dije, qué cosa más rara. Entonces miré alrededor así del salón y vi que todos los camareros tenían una cucharilla en el bolsillo del chaleco. Cuando el camarero regresó a tomarnos notas del pedido, pues no me valió la paciencia. Y le pregunté, ¿por qué lleva usted la cucharilla en el bolsillo? Y el camarero, muy amablemente, pues me dijo. Buenas noches, señora. Verá, los dueños del restaurante contrataron a una consultora, la consultora Anderson, expertos en eficiencia, con el objeto de revisar todos nuestros procesos. ¿Ah? Después de varias semanas de análisis, concluyeron que el objeto que más se les cae a los clientes es la cucharilla, exactamente un 73% más frecuentemente que el resto de cubiertos. Eso representa una frecuencia de caída de 3 cucharillas por hora y mesa. ¡Ah! Si nuestro personal se prepara para cubrir una contingencia, podríamos reducir el número de viajes a la cocina y ahorrar aproximadamente media hora por camarero y turno. La verdad es que me quedé sorprendidísima. En el momento que terminamos de hablar, escuché un sonido metálico en la mesa de atrás. ¿Mm? Y me sonreí. Rápidamente el camarero reemplazó la cucharilla caída por la que llevaba en el chaleco y me dijo: ve, cogeré otra cucharilla cuando vaya a la cocina y en lugar de hacer un viaje extra para buscarla, eso que me he ahorrado. Me quedé impresionada, la verdad. Gracias, le dije. Y yo así, boca abierta, ¿no? No hay de qué, señora, me contestó y continuó haciendo su trabajo. Mientras todo el mundo hablaba y se reía, continué curioseando a mi alrededor. Y fue entonces cuando observé un hilo fino colgando de la bragueta del camarero. Rápidamente recorrí con la mirada el salón, observando al resto. Y con cierto esfuerzo visual, yo ahí con mis ojos, ahí, todos los camareros llevaban el mismo hilo negro colgando de la bragueta. ¡Qué cosa más rara! Mi curiosidad fue a mayor, pero vaya, estaba impresionada. Y cuando el camarero se acercó a nuestra mesa, pues ¿qué hice yo? Pues preguntarle. Perdone, le dije, ¿y por qué lo del hilo? Oh, qué observadora, contestó, y comenzó a hablarme, pero en un tono más bajito. La consultora de la que le hablé analizó que también podemos ahorrar nosotros tiempo en el baño. No me diga, le dije. Pues sí, verá, me dijo, atando este filo hilo a la puntita de nuestro, podemos sacarla en el baño sin tocarnos y de esa forma se elimina la necesidad de lavarnos las manos, acortando así el tiempo consumido en el baño en un 83%. ¡Ah, qué bien!, le dije. Eso tiene mucho sentido, sí. Pero luego, pensando en el proceso, pues yo, ahí dándole vueltas a lo que me había dicho, que estaba perpleja, pues oye, no me valió la paciencia y le dije, perdone, espere un momento. Si la cuerda le ayuda a sacarla, ¿cómo la vuelve a meter sin tocarla? Y el camarero, muy amablemente, se acercó y de repente me susurró. Verá, yo no sé cómo lo harán mis otros compañeros, pero yo, señora, utilizo la cuchara. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más buscamos oficios prácticamente olvidados que han sido sustento de familias durante siglos. Hoy nuestro recuerdo es para los azabacheros. El azabache es una piedra de lignito dura y llena de impurezas, y es al mismo tiempo cristalina, por lo que es necesario tratarla con mucha delicadeza. El azabache de la zona de Asturias está considerado como uno de los mejores del mundo, entre Gijón y Ribadesella, en la zona de Oles. Se puede decir que ha sido la mayor suministradora de toda la península. Es una piedra de color negro intenso a la que desde la antigüedad se le han atribuido propiedades terapéuticas y esotéricas. La tradición de la talla del azabache figura ya en un códice del siglo XV. Con los que trabajo, mira, la navaja barbera y limes. Y lija. Para que quede fino, fino, fino, fino, que no tenga poros el azabache. Y al no tener poros, pues se pule bien. Por eso hay que limarlo bien, bien limado, y después lijarlo bien lijado. Para que quede fino, fino, fino, fino, fino, fino. Entonces después ya se pule. Yo lo pulo a mano. Yo no tengo maquinaria. El arte de la azabachería necesita de pericia y maestría para alcanzar la forma más refinada y adquiera a través del pulido un brillo intenso de un color negro aterciopelado. Tradicionalmente el azabache se tallaba con una navaja de barbero, y es que los talleres tradicionales eran realmente sencillos. Se necesitaba un banco en el que se colocaba en el centro una estaca. En esta se apoyaban las piedras mientras se les daba la forma con una navaja de barbero, tallando con paciencia, además también de cuchillas y gubias. En la parte final del proceso se pasa al limado y lijado de la pieza para terminar con el pulido brillo de las mismas. Las cuentas o bolas, por ejemplo, se pulen sobre una especie de gamuza fijada en una tabla. Como os decía, el banco del azabachero, y ahí se va frotando lentamente hasta conseguir el brillo deseado, característico. Cuenta la tradición que cuando los peregrinos iban a Santiago, antes que Sancho III desviara el camino para poder protegerlos, al pasar por Asturias se llevaban trocitos de este material, para que al llegar ante el apóstol, algún azabachero le realizara una concha en este bello material. Así pues, en Compostela ha habido azabacheros que han ido compartiendo sus conocimientos con las generaciones que iban incorporándose. Se empezó con la bola nada más, la bola tallada, que era la antigua, que era la bola tallada, que eran los famosos rosarios. No se vendía más que por rosarios. Y luego tenemos aquí los pendientes. Los pendientines, tengo estos en oro. Antes no se gastaban más que en oro. Pero ahora el oro, ¿dónde está? Si no lo quiere nadie después con... Generalmente el azabache se mezclaba con oro de diversas regiones del planeta y plata. Y así este material ha adornado pendientes, collares, sortijas a lo largo de los siglos. En algunas épocas, sobre todo para la nobleza, y en otras consiguió llegar a gentes con menos poder adquisitivo. Desde aquí nuestro homenaje a todos los maestros que durante siglos conservaron este arte convertido en oficio. Hay que considerar de que hay otros que quieren ganar la peseta y que pueden aprender y hacerlo. Que yo tiro por eso, porque la gente tenga donde se emplear y que diga, pues yo quiero trabajar la cebache, y que trabajen la cebache. Hasta que ha llegado una semana más este espacio llamado Momentos Compartidos. Hoy, por ejemplo, hemos estrenado una nueva sección, Aquellos Maravillosos Años. Yo no sé si os ha servido, a mí sí, para conocer ese nuevo dialecto, ¿no?, que utilizan, esas nuevas expresiones que utilizan los más jóvenes, nuestras chispitas de humor, fábulas como No discutas con burros, historias para aprender, la leyenda de Ulises y las sirenas, que todos hemos conocido e incluso visto más de una película, palabras, hablando hoy de los refranes, y muchas, muchas más cosas. Así que si te ha entretenido, si te lo has pasado bien este ratito, estos casi 60 minutos de radio, ya sabes que tienes una nueva cita, si tú quieres, si te apetece, dentro de 7 días en este mismo rinconcito, aquí con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que como siempre te preparan de todo. Así que a pasar una muy buena semana, y si quieres, si te apetece, aquí estaremos de nuevo fieles a nuestra cita dentro de una semana, 7 días. Si ella supiera que por la noche baila conmigo, a la luz de los faros de un coche, con la luna de único testigo, que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo, cada vez que se escapa un te amo, el tiempo se vuelve de hielo. Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca, mi voz se cuela. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Un seísmo que lo pudo sentir hasta el niño inocente que aún habita en mí. El espejo no miente, me veo diferente, y aunque suene injusto y cruel, no sospecha nada de que estoy contigo, de que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo. No sospecha nada, no, no, de que en el silencio vive la traición, puerta con puerta con nuestros remordimientos, aunque de nada me arrepiento. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos. Ay Dios, si ella supiera. Estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos. Hacemos